clase tema para comenzar este programa del disco En Algún Lugar del Círculo. Estoy hablando de Helker, disco del 2013. Excelente. Excelente, excelente tema. Vámonos con esto. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. latidosdelmetal.blogspot.com. Y bienvenidos a este su programa de todos los domingos, al pie del cañón, como siempre, el Lechón Atómico en la nueva lechonera del rock. Aplauso, ¿dónde están los aplausos? Que nunca los pongo en Q, siempre se me olvida eso, ¿eh? Ahí están los aplausos. Transmitido desde los estudios de la nueva lechonera del rock en San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, Isla del Encanto, ombligo de América, autopista de huracanes y país que vuelve a la bruma, Está ya volviendo la bruma y ya la sinusitis nos está afectando. Pero bueno, aquí estamos al pie del cañón. Un saludo a todos los Bull Rockers. Estuvimos con los Bull Rockers este fin de semana. La pasamos muy bien. No me puedo quejar. Estuvimos en un lugar precioso, cerca de la playa del Combate, en Cabo Rojo. Excelente. Mire cómo quedó mi voz. Mi voz quedó muy mal, ¿eh? Muy mal. Pero bueno, ahí había que darse la escapada del verano, porque había que dársela, ¿eh? Bueno, este programa se transmite a través de metalpr.com y heavymetalmansion.com en San Juan, Puerto Rico. Original de ahí. Se encadena con avanzadametallica.net y houndrock.com en la República Dominicana. También está a la misma vez por gelradio.ga en Caracas, Venezuela. Asalto Mata Radio Rock en España. Y estamos por la emisora más importante del rock en Puerto Rico, AZ Rock, tu mundo de rock online. Hoy no estamos transmitiendo por Rock Nation App, la aplicación de Costa Rica. Le vamos a explicar por qué. Tuvimos un problema en el estudio en la semana. Se nos fue una de las máquinas con el buen sistema eléctrico de nuestro país. Pero vino un cantazo de luz y esa máquina pues tuvo sus percances. Fueron más de software, más lógicos que físicos. Y tuvimos que reinstalar todo. Pero la información de Rock Nation no la teníamos. Así que estamos en el proceso de volver a Rock Nation, porque nosotros fue el problema, no fue Rock Nation. Así que bueno, ahí lo tenemos. No digo más nada, gente. Vámonos a la música, aunque este programa se transmite a lo largo y ancho de la semana, pero lo vamos a ir diciendo más adelante. Un montón de emisoras que, como dicen en Argentina, nos hacen el aguante. O sea, que nos retransmiten en diferido más tarde. Y eso lo diremos más adelante. No digamos más nada. Vámonos con esta banda y este tema. Esto es Judas Priest, del disco Redeemer of Souls, Hell and Back. Disco buenísimo, ¿eh? De hace poquito. I have roamed so far away. I have found there's no turning back. I have seen so many things. I have been to hell and we'll discazo, temazo, 2014, Rhythm of Souls, Judas Priest, tema número 7 de este tremendo CD, Hell and Back. Son los Stray Gods, aunque sacaron un disco nuevo. Nos vamos con el disco Storm the Walls, porque este tema me encanta. Silver Moon. Yeah! no puede negar esta gente que Iron Maiden es una de sus influencias fuertes. Esta gente son Stray Gods de Atenas, Grecia. Empezaron en el 2021 y yo los bauticé los Iron Maiden de Grecia. El parecido a Iron Maiden es increíble, pero tremenda banda. Stray Gods tiró disco nuevo hace poco, se llama Olympus, pero eso que escuchamos es de Storm the Walls del 2022. Sacaron un disco en el 2022 y ya llevan uno en el 2023. No paran estos muchachos. Vámonos con esto para que usted se ría. ¡Zúmbalo! ¡Oye, linda guitarra, viejo! Creo que no sirve. ¿Tú crees? ¡Presta para la orquesta! No sabía que tú supieras tocar la guitarra, Otto. Fue lo único que aprendí en la escuela. Hay alarma en la ciudad. Por primera vez en Springfield, el estadio de hockey se convierte en escenario de violencia en el concierto de los Médulas. Ay, mi pequeño Bart está ahí. Tú lo has hecho. Esto fue grabado hace unos momentos. ¡Oh! Hola, mamá. Gracias a Dios. Oye, mamá, quiero ser estrella de rock. Luego hablamos. Clásico, clásico, clásico. qué clase de clásico de 1990. Estoy hablando del EP de Running Wild, Wild Animal. Tenía cuatro temas y uno de ellos es este, Tear Down the Walls. Brutal, brutal. Clásico Running Wild. ¿Qué clase de bloquetazo tuvimos ahí? Comenzamos este tremendo bloque con Hell and Back de Judas Priest. Luego nos fuimos a lo que podemos denominar los Iron Maiden de Grecia. Una banda que tiene un cantante con un parecido a Bruce Dickinson increíble. Y qué buena. Del disco del 2022, Storm the Walls, ahí escuchamos el tema Silver Moon. Excelente, excelente temazo. Luego escuchamos el clásico que acabamos de escuchar de Running Wild, Tear Down the Wall, del disco del 1990, Wild Animal, Animal Salvaje. Excelente, excelente. Un saludito a la gente que está por ahí. Un saludo a Metallian 1970 que está por ahí. Un saludo a Galdi Tommy que acaba de llegar ahí al chat del Discord. Un saludo a JC River, Dark Neudas, que nos está escuchando desde Texas. También a nuestro amigo, el hombre de acero latino, que nos está escuchando, el gran Albert. Un saludo a Norman, que también nos está escuchando a través de las plataformas móviles. Saludo a la gente de la Avanzada Metálica. Un saludo a Julio, que está por ahí dándonos like. Andy nos dijo que no, que hoy no puede, pero que está en el chat por ahí. Un saludo a la gente de Zona Trash, a nuestros amigos del grupo Zona Trash. Alvin Sierra, que siempre quiere que lo saludamos y le damos un saludo a la gente de la AAA allá también. Y les cuento, este sábado 9 de septiembre se cumplen 40 años de Metal Health, el disco de Quiet Riot, así que Quiet Riot va a estar en Puerto Rico junto a Stephen Percy, la voz de Rat. Esto va a ser el 9 de septiembre en Vivo Beach Club. Busca tu taquilla a través de la aplicación de Easy Rock o también a través de la plataforma. Bueno, es que estos anuncios los voy a ver más adelante, así que vámonos más con música, no hablemos tanto. Vámonos con música. Esto es de la nueva generación. Esto es Wheels of Steel. Nueva generación, generación, generación. Of the new.

¡Qué excelente! Esto es Lorien, el disco El Vivo del 2012. ¡Excelente! El tema ¿Dónde van tus sueños? Grabado en cemento, ¿eh? ¡Excelentazo! Vámonos con esto para que usted se ría. La E al final y la L al principio y cada uno hablando puro francés. ¿Verdad? Por ejemplo, ¿cómo dice silla? Le sillé. Ah. Lámpara. Le lamparé. Mesa. Le mesé. Amigo. Le amigué. Hermano. Le hermané. Papá. Le papé. Mamá. ¡Qué temazo! Esos fueron los Primal Fear del disco Black Sun. El tema Black Sun, disco del 2002. Y este disco tiene 21 años y para mí fue ayer cuando yo compré esto, ¿eh? ¡Temazo! ¡Excelente! Excelente bloquetazo que hemos tenido ahí. Muchas gracias a los que están escuchándonos a través de todas las formas que nos pueden escuchar, ya sea por TuneIn, ya sea por AC Rock, ya sea por MetalPR.com. Y les cuento, estamos mirando aquí las banderitas. Hacía tiempo no veía las banderitas. Hacía tiempo no las veíamos. Tenemos gente conectada desde Alemania. Tenemos gente conectada desde Atenas, Grecia. Tenemos gente conectada desde España, de Valladolid, de Bolivia, La Paz. Tenemos gente conectada de Valencia, España, de México, de Gainesville, Florida, de San Francisco, California, de Clifton, New Jersey, Houston, Texas. Tenemos de Houston, Texas. Un saludo a Neruda. Tenemos también gente de Mountain View, California, conectados con nosotros. Tenemos gente de la Florida, también de Jacksonville. Y de Puerto Rico tenemos un montón de banderitas. Ahí tenemos de Ponce, de Gurabo, de Guaynabo, de San Sebastián del Pepino, de Sabana Grande. Peñuelas en la casa, que siempre estaba por ahí Peñuelas. Yauco está en la casa también. Tengo gente conectada de San Juan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas de San Juan. Gente de Aguadilla con nosotros. Ceiba está con nosotros también. El pueblo de Las Marías está con nosotros. Tenemos gente de Yabucoa que siempre están ahí. Humacao también está con nosotros. Excelente, excelente, excelente. Y bueno, nos place decir que todas esas personas que están escuchándonos hacen que nuestro programa siga y esté ahí todo el tiempo para ustedes. Me comentaron que el programa se está escuchando mucho en Alemania porque hay una persona que trabaja en un bar en Alemania y pone mucho Metal PR, pone mucho la nueva Lechonera del Rock, le encanta, dice. Pero veremos, se tiene que estar amaneciendo porque en Alemania ahora mismo son con las 4 de la mañana, así que me imagino que lo está viendo en diferido. Vámonos a un segmentito con las chicas. Sí, vámonos con las chicas de la nueva generación y de la generación no tan nueva. Pero yo creo que estas bandas ambas son de nueva generación. Hay una que no es tan nueva y otra que es más nueva. Vámonos con Smolder del último disco, Violent Creed of Vengeance. Vámonos con esto. We'll be right back. escuchamos el último tema de este tremendo disco del 2023. Disco de la banda Smolder, Violent Creed of Vengeance, banda de la nueva generación. El tema es Dragon Slayer's Doom. Eso se llama ceguera. estos son del Perú. Los muchachos de Contracara en vivo del disco del tour del mal, Eterna Ceguera. Vámonos con esto. Batman, cuando lleguemos a la Ticueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Tuvimos ese pequeño segmentito de bandas de la nueva generación con dos mujeres en dos continentes distintos. En América del Sur, la acabamos de escuchar, teníamos a Contracara, a Sara Monzón cantando con Contracara en el Tour del Mal, un disco totalmente en vivo, el tema Eterna Ceguera. Y anterior, de Canadá, teníamos de la parte norte, el continente de América del Norte, estamos hablando de Smolder. Escuchamos The Violent Creed of Vengeance del disco Dragon Slayer, el tema Dragon Slayer of Doom. Y ustedes saben que este programa es parte de la iniciativa de las bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock, que en España, así que una de esas bandas se llama Stan Brook. Así que vámonos con una banda que me ha gustado muchísimo. Se llama Stan Brook, es parte de esa motivación que ha tenido la emisora en darle espacio a estas bandas y darle un poco más de difusión a estas bandas emergentes. Así que vámonos con Stan Brook, esto es Entre Ruinas, esto es de España. We'll be right back. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio, con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España y Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Un saludo a varios que han ido llegando por ahí. Un saludo a nuestro amigo Juan Sanó y nuestro amigo Oscar Halford, que llega desde Costa Rica a escucharnos a nosotros aquí. Y hablando con Oscar, dimos con una grabación de Brenda Marín. Esta grabación de Brenda Marín es de... Y fíjate que estuve hablando de las chicas y pude haber hablado de Brenda Marín un poco y haber, pero no estamos tarde. Brenda Marín es la que fue cantante de Abadón, esa banda bien clásica mexicana, diría de culto, banda mexicana, heavy metal, ¿sí? Hay por ahí en el internet, en la YouTube, una presentación de Música Sin Fronteras, donde está el grupo Abadón, y la van a ver a ella ahí cantar varias canciones en ese clip que está. Sí, estoy haciendo 20 cosas a la vez. Pero del disco solista de Brenda Marín, uno que se llama Grabaciones Inéditas 1985-1989, que es una compilación que salió en el 2014. Vamos a escuchar el tema Madame Bathory. El tema del tiempo de Abadón. Ahora, el tema se va a escuchar de manera precaria porque era como se grababa en esos años, 85-89. ¿Sí? Así que me disculpan un poco la precariedad, pero ya sabemos que sí, la grabación es precaria, va a venir a una... Va a venir en este segmento de grabaciones precarias. Así que vámonos con esto, que es una grabación precaria. Precaria. La siguiente grabación se realizó de manera precaria. ojos, princesa de las tinieblas. Belleza no se marchitó, bajaste con tu juventud, enviada por Lucifer. Y ya que usted habla de eso, quiero que le enseñen un BTR que hay. Precaria. La siguiente grabación se realizó de manera precaria. Disco en precario, la grabación fue la original hecha en cinta, es bastante precaria. La fuerza del rock de Goliat, España. Bueno, tuvimos la dicha de escuchar dos temas en precario en esta sección de grabaciones precarias que hacemos de vez en cuando y de cuando en vez. Escuchamos a Brenda Marín, excelente tema de Madame Bathory de Brenda Marín. Y luego escuchamos La Fuerza del Rock de Goliath. Bandas, ambos temas rebuscaditos para los que nos gusta esto, ¿eh? Y clásicos de Latinoamérica y España. Así que vamos a darle velocidad a esto. Vamos a darle velocidad a esto. De la última producción de Malón, vámonos con Pacto Pesado. De la banda argentina Malón, el disco Oscuro Plan del Poder, Pacto Pesado. ¿Usted usa Viagra? Yo sí. Mucho mejor que el Viagra es el agua caliente. ¿El agua caliente? A ver, sí, porque explíquese. Porque pone duro los huevos, hincha la salchicha y abre las conchas. Hoy tus brazos pesan más. fácil para vos, no. Pero nunca debes darte por vencida. Dos, dos, muy bien. Lo que es de color y no tener amor ni contención cuando suena otra vez. ¿En qué quedará lo que ser? Disco del 2013, Plan 4 es la banda. El disco se llama Horizonte Rojo Sangre y el tema es el número 5 del CD Mente de Martillo. Habla Cristóbal Romero, Ceci. Te ves muy guapa esta noche. Ay, gracias, Cristóbal. Qué bárbaro. Eres tremendo. ¿Algún piropo que tengas? Oye, es que más que piropo es una pregunta. Ok. ¿Tú crees que me puedas presentar a tu ginecólogo? Sí. Pues sí, ¿para qué? Es que es para chuparle los dedos. ¡Cuélguele ya a este probado! ¡Cuélguele ese depravado! ¡Dijimos piropos! ¡Clásico! ¡Clásico! ¡Clásico! Bueno, y esto vino en el disco Hardwired to Self-Destruct, que trajo varios discos más. Esto fue en vivo en Rasputin Music en Berkeley. El tema clásico, Ride the Lightning. Un amigo me decía, a la vida hay que darle color, hay que darle azúcar, pimienta y sal, ¿eh? Ahora tiene diabetes, hemorroides y presión alta. qué clase de temazo. Del disco del 2020 de Titans of Creation, Testament. El tema número 3, Dream Deceiver. Clase de temazo, eso fue Dream Deceiver de Testament. Vámonos para Puerto Rico, vamos a escuchar de Puerto Rico para el mundo la banda Godless Black Metal. Empezamos, empiézalo de nuevo. Dicen que la banda bandera del black metal del Caribe, bien reconocido fuera de Puerto Rico en ese mundo del black metal, estoy hablando de Godless, Adri Cannon, Dumaso es el disco y acabamos de escuchar el tema Funeral Winds of Desert Dust. Y nos quedamos en el black metal, pero ahora nos vamos para el black metal este más sinfónico, más ambiental. Estoy hablando de una banda que, aunque no es, no se considera black metal, se considera algo como white metal, porque son cristianos a lo bestia. Estoy hablando del Altar del Holocausto. Y del Altar del Holocausto, un tema que es muy difícil para mí pronunciar, ya que es en latín, ¿sí? Estoy hablando del tema Eis Quisine Peccato, Es Vestrumo Primus, In Ilam Lapidem Mitat. No digo más nada, empiézalo de nuevo, Lechón Atómico, y nos vemos hasta la semana que viene. Esto es el Altar del Holocausto.